hoy estamos haciendo un semillazo frente al Congreso, como decía, para decirle no a la intención de avanzar con un proyecto de ley de semillas que lo que busca es privatizar aún más la posibilidad de producción y comercialización de semillas y entregarle en bandeja a las grandes corporaciones y a sus amigos en este gobierno actual, a sus intereses, la producción de alimentos concretamente, ¿no? Estamos varias organizaciones del sector de la agricultura familiar, vamos a hacer intercambio de semillas, a las 2 de la tarde va a haber una conferencia de una audiencia pública, perdón, adentro del Congreso, y el objetivo es decirle no a la voluntad de avanzar con esta ley de semillas. Nahuel, ¿cuáles son los argumentos? Porque está muy claro el rechazo desde donde viene por parte de los productores. ¿Cuál es el argumento que mantienen aquellos que están a favor de esta ley? No, el argumento es que el que inventó una genética tiene derecho a cobrar por su invención. Lo que nosotros decimos ante eso es que primero, hay una modificación genética, un evento genético que se le agrega a semillas que durante años y años fueron producidas por todos los pueblos. El mejoramiento de las semillas no es algo de ahora que hizo una empresa, es algo milenario de los pueblos del mundo que vienen mejorando las semillas para la generación de alimentos. Entonces, lo único que le agregan como novedoso es un evento tecnológico dentro de toda esa semilla, de todo ese germoplasma, eso incluso con la discusión más de la propiedad privada. Después, más allá de eso, hay una discusión política, ideológica y filosófica, que es el derecho, ¿no?, de cobrar y de patentar un recurso como es una semilla, un bien de la humanidad, ¿no? Claro, que digamos el impacto que tendría el permitir la apropiación privada de las semillas para los productores sería terrible. Para los productores y para los consumidores, para vos también, para todo el mundo, porque claro, dependeríamos de las grandes multinacionales más de lo que ya dependemos para alimentarnos todos los días. Esto también es lo que tenemos que entender, que no es un problema de los productores, es un problema de soberanía del pueblo, ¿viste? Eso es lo que también se tiene que entender, ¿no? No es un problema de los productores, es un problema de soberanía, de cómo nosotros vamos a alimentarnos el resto de nuestra historia. Sí, termina siendo los mismos productos que después compramos en la verdulería como productores, eso es cierto. Pero todo, no solamente la verdulería, toda la alimentación depende de los productos. Porque cuando vos compras un pollo, ese pollo se alimenta con maíz y soja. Compras un kilo de carne, se alimenta, o sea, la vaca se alimenta de maíz y soja. Compras un fideo, está hecho con trigo. Todo, estamos hablando de la alimentación, no solamente de un problema del pequeño productor de verdura o algo. Nahuel, ¿quiénes son los que se benefician con la modificación de esta ley? Los que se benefician con la modificación de esta ley son, por eso, en principio, primero que nada, las grandes multinacionales que producen esas semillas para cobrar las regalías, que también no solamente es la semilla, sino es el paquete tecnológico que viene después de eso, y después, bueno, toda la cadena de aquellos productores que dependen dependen de esto. Igual es una ley que hasta los grandes productores no... Hay discusiones, porque también le sacan guita a los grandes productores. Lo que pasa que en el paquete final son aliados, ¿no? Entonces no van a públicamente a salir en contra de sus aliados de intereses. Pero principalmente es una ley para las grandes multinacionales y en acuerdos de gobernabilidad con el gobierno actual. Nahuel, vos ahí hablabas de esto del paquete tecnológico y más que lo han instalado como una necesidad para poder producir. Ustedes, desde el UTT, ¿qué opinan que hacen frente a eso? No, hay dos cuestiones. Primero que hay, en el modelo actual el paquete tecnológico es una necesidad porque el modelo mismo construye esa necesidad, ese modelo, ¿sí? En el paquete actual. Lo que hay que construir es un paquete tecnológico alternativo basado en la agroecología, que es lo que estamos construyendo, pero también entender que no es ni de la noche a la mañana, pero que sí se puede hacer, sí se puede hacer. Es mentira que no se puede producir sin agroquímicos, es mentira que no se puede producir sin solamente con el paquete tecnológico este.